Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, que nos encontramos aquí como todos los martes de 4 a 5 de la tarde, con temas siempre pues importantes, trascendentes, de aportación a la cultura y el arte de nuestro país. En esta ocasión vamos a hacer un programa, la verdad, muy, muy importante, de lo que ya poco se habla, pero se produce mucho, que es la litografía. Con el pretexto de celebrar pues 50 años de enseñanza de la litografía del profesor Raúl Cabello y Constantino Cabello Iturbe, bajo la curaduría de Ana María Iturbe. Es decir, estamos hablando de una familia que se forja en el siglo XX, a mediados del siglo XX, para dedicarse a la gráfica, especialmente a la disciplina de la litografía, con todo este acervo de, pues, de lo que es un taller profesional por allá en el Limbo, en la Ciudad de México, y del cual tuve el gusto de visitar pues ya años atrás. Y bueno, motivo para celebrar también coincidencia con los 200 años de la llegada de la litografía a nuestro país. Entre otros detalles a destacar es que, bueno, cuando llega esta técnica bajo la propagación en América en 1825 con Claudio Linati y Gaspar Franchini, la litografía tiene un gran impacto en la producción de periódicos y etiquetas del siglo XIX. Recordemos pues todas estas etiquetas de los cigarros, de los periódicos que se editaban, el Iris, entre otros importantes. Y bueno, también de ahí esta importante producción en cuanto a la divulgación y enseñanza con los primeros talleres que inicia Linati en la llegada de esta técnica a nuestro país, a la Ciudad de México, y su posterior inserción en la Academia de San Carlos. De ahí que, bueno, estemos celebrando justo la labor del maestro Cabello, de la familia Iturbe, perdón, de la familia Cabello Iturbe con Constantino, al frente del taller de litografía de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, rindiendo este homenaje a la disciplina gráfica, donde coinciden, bueno, estos 50 años de enseñanza de estos dos maestros, y que Ana María Iturbe hace la curaduría, está el día de hoy también presente telefónicamente desde el Limbo, en la Ciudad de México. Buenas tardes, maestra Ana María Iturbe. Buenas tardes, Angélica, y mi agradecimiento por la invitación para participar en el programa del Sendero de la Luna. Muchas gracias. Pues ya bastantes hemos tenido aquí con ustedes, siempre con el tema de la litografía, del cual ustedes pues son una familia que se ha dedicado no solo a la labor independiente y autoral de la obra del maestro Cabello, de Constantino Cabello Iturbe, a través del taller Gráfica Espiral, que se ubica por allá en el Limbo, Ciudad de México, y también parte de esa enseñanza, ese acervo del conocimiento aplicado en la Facultad de Artes y Diseño para beneficio de los alumnos que llegan ahí, que se han formado, que posteriormente siguen su ruta profesional, su trayectoria. Y ese es el pretexto para reunirnos hoy aquí, Ana María. Pues ahora sí que la pregunta obligada, ¿verdad? Y un poco siguiendo la tradición también del gran apoyo que tienen las mujeres en la historia de la gráfica de nuestro país. Solo por recordar algunas, allá en la prensa insurgente, recordemos cómo las mujeres llevaban en sus canastas, debajo de sus vestidos amplios, pues las partes de la maquinaria para que y materiales para que los insurgentes pues elaboraran sus imágenes, sus tipografías de manera clandestina. Y ya en el siglo XX, Anita, pues todo este acervo que se da como consecuencias de algunas familias dedicadas a la gráfica y que poco se ha escrito de eso, que es el caso de la familia Cabello Iturbe. ¿Cómo se da esta coyuntura, esta motivación, esta vinculación entre el taller Gráfica Espiral y la labor desarrollada de los maestros Cabello en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México? Bueno, yo soy egresada de la Academia de San Carlos y Raúl Cabello también. Entonces ahí realizamos litografía, ahí nos entramos al taller de litografía en los años, a finales de la década de los 60. Y entonces ahí, como había maestros que habían pertenecido al taller de gráfica popular y traían esa inquietud y esa experiencia de haber hecho litografía con el maestro José Sánchez, ellos encuentran una prensa en desuso y unas piedras y consiguen que la autoridad de ese tiempo en la Academia de San Carlos la compre, y ahí inicia la educación de la clase de litografía. Después, por eso a nosotros nos toca que nos enseñen litografía, que es el tiempo de Celia Calderón, de Íñiguez, de varios maestros que hacían ya gráfica, de la maestra Catlett también. Entonces, nosotros aprendimos litografía. Terminamos la carrera, hicimos ayudantía en la academia, y después, en 1975, Cabello va a formar un taller de producción gráfica profesional de litografía, y para eso se compra una prensa Charles Brand en los Estados Unidos, y se inicia la producción de estampa a nivel artístico, que no la había. Claro. Porque, sí. Perdón. No, te escucho, perdón. Porque hasta ese momento el antecedente era la propaganda en litografía, en los enormes carteles que produjo Taller Gráfica Popular, pero como propaganda. Y en este caso, en 1975, ya se va a realizar la litografía, pero como una estampa artística a nivel profesional, y se van a realizar dos carpetas que son muy interesantes. Una que es del maestro Francisco Moreno Capdevila, que es el hombre constructor y que consta de cuatro litografías de mediano formato, y después en 78 una carpeta de litografías de los maestros de San Carlos en ese momento. Y entonces ahí se conforma eso, y después la escuela se va a cambiar a Xochimilco, y este proyecto ya no se realiza, y entonces Cabello se va a dar clases a Xochimilco con una prensa de madera Boeing del siglo XIX y con una prensa adquirida a un amigo litógrafo que había ya... Pues ya su taller no funcionaba en Nueva York, que es Luis Mazorra, y que la vende a un precio muy barato a la Escuela Nacional de Artes Plásticas en los 80s, y esa prensa hoy sigue funcionando, bueno, las dos siguen funcionando en lo que hoy es la Facultad de Arte y Diseño. Porque también es muy importante que dentro de lo que tú mencionas de las familias, de cómo nos vamos vinculando o cómo la vida nos va haciendo que nos vinculemos por intereses semejantes, también se tiene que hablar de las prensas, de los materiales, de las técnicas y de los procesos y de cómo se va desarrollando a la par de las necesidades que van surgiendo. Claro, importante destacar estos dos espacios de la producción litográfica que comentas, tanto a nivel industrial, comentábamos en el siglo XIX, que eran las etiquetas, los periódicos, claro, por caricaturistas destacados, escritores, pero aún así su jerarquía, ya a nivel de enseñanza en una escuela con fines de producción artística, bueno, se da en la Academia de San Carlos, también se da en la Esmeralda. Recordemos que incluso en este desarrollo, en estos cambios que ha tenido la gráfica en nuestro país, pues destacar, ¿verdad?, que antes había, ahora sí que en mis tiempos, la carrera todavía de grabado, de grabador, licenciado en grabado, que por ahí nos titulamos todavía con ese plan de estudios, y que a la distancia y a la fecha ha habido una gran apertura en la gráfica, sin embargo, se desconoce mucho de la historia. El asunto importante es para mí destacar a las familias dedicadas a la gráfica, ya sea de impresores o de grabadores del siglo XX, que no están registradas o testimoniadas de una manera accesible al público, a diferencia de esas familias de impresores que conocemos del siglo XVII y de la cual se genera toda una industria, todo un consumo para pues beneficio de la comunicación, de la gráfica, y que pues es importante destacarlo. A mí, en lo personal, al margen de toda esta celebración de la litografía que coincide con, que ya nos irás tú comentando también, con los tiempos de enseñanza de ambos maestros Cabello, es importante destacar, bueno, la labor de las familias, en este caso la familia Cabello y Turbe, dedicada a la litografía en la producción autoral, independiente, artística, y de la enseñanza en su vinculación con la institución que es la Universidad Nacional Autónoma de México. De esto nos va a comentar la maestra Ana Iturbe al regreso. No se vayan, es muy interesante conocer esta parte de nuestra historia del arte gráfico en México. Regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM. O por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 597-978-4099. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 18 minutos. Ya estamos en temporada de frentes fríos. Es importante abrigarnos, no te arriesgues a enfermarte. Sí, la temperatura cambia drásticamente. Puede llover, haber heladas, vientos e incluso nieve. No subestimes los frentes fríos. Revisa el pronóstico del tiempo antes de salir a la calle. Cuida tu salud. La prevención es clave para evitar enfermedades. Ante el frío, prevención y acción. Con agua. Gobierno de México. Regresamos al Sendero de la Luna. Interesante la conversación con la maestra Ana Iturbe. Bueno, déjenme comentarles, ahora sí que tras bambalinas, ¿verdad? Estamos apasionados con este tema de la imagen impresa, de la litografía, de las familias que se dedican a la gráfica al día de hoy y que pues contamos por fortuna con todo un acervo y bibliográfico que nos habla de ello desde el siglo XVII, en el XIX y que ya en el siglo XX pareciera ser que se va desvaneciendo, pero pues para eso estamos aquí, para recordar y traer al día de hoy esta labor de la familia Cabello Iturbe. Y también, Anita, la importancia de las mujeres dentro de los talleres de gráfica. Coméntanos, por favor, toda esta, pues esta investigación, estas lecturas que tú has hecho al respecto de las familias dedicadas a la gráfica y de la importante presencia de las mujeres en la producción de estos talleres. Bueno, mira, como me estás preguntando de las familias, yo sí quisiera mencionar una familia que vivió en el siglo XVIII en la Ciudad de México, que fue la familia Zúñiga y Ontiveros. Entonces, en esta familia había un personaje con una actividad que es muy rara, porque era un agrimensor. Un agrimensor era el que estudiaba los fenómenos naturales, los eclipses, los movimientos, las lluvias, todo esto, y lo explicaba. Y entonces este señor se va a Europa y regresa con libros, y entonces se le ocurre vender sus libros en los cajones que había en el mercado del Parián, y todo el mundo decía, pues ¿quién le va a comprar libros? Porque la gente no lee. Realmente había muchos analfabetas. Y entonces resulta que no, para su sorpresa, empiezan a buscar los libros y fue tanta la demanda que se le ocurrió traer los tipos para hacer libros, y entonces con sus conocimientos él forma la primera imprenta para realizar calendarios y al mismo tiempo vender libros. Y entonces hay una casa que todavía existe, porque ellos son familias que se van casando porque tienen hijas y las hijas, aunque ayuden en la impresión y en todo lo que se tenía que hacer en esa época, las hijas las casan con varones que vienen de Europa para que así tengan un hombre que les respalde y que puedan imprimir libros y todo esto. Y entonces por eso no hay los nombres de esas mujeres, sino que hay nombres de los hombres. Y entre eso, de esos análisis y de todo eso que se escribía acerca de los fenómenos, va a dar hasta esta fecha lo que conocemos como el calendario de Galván, que se hacía y lo regalaban todavía a finales de qué será, de antes de la pandemia, todavía se regalaba ahí en la calle de 16 de septiembre, que está el edificio, que además es muy bello, y en la parte de arriba dice Murguía Hermanos. La gente puede pasar y no observa, porque no saben, pero es una casa bellísima, 16 de septiembre 42 o 43, no me acuerdo, pero en la parte de arriba hay dos bustos hermosísimos y hasta arriba un mercurio que está volando sobre la Ciudad de México. Y en esa casa es a donde llegó la primera prensa litográfica, y ahí fue donde estaba el Águila, donde se imprimió el periódico del Águila. Y ahí es donde imprime el INATI, porque además hay muchas cosas que no lo dicen de esa manera, hacen muchos mitos. Y en la parte de arriba hay un busto de Gutenberg, y del otro lado hay un busto de Senefelder. En la Ciudad de México no hay más que esos bustos de estos dos personajes, que se junta lo que implica el texto con el tipo movible y la imagen con lo que inventa Senefelder para producirla y hacerla múltiple. Otros talleres públicos. Además ahí en la puerta de la entrada puede verse en el frontón de la puerta un enorme águila que nos está señalando que ahí estuvo el lugar donde se imprimió el periódico del Águila. Y entonces, bueno, pues hasta la fecha, pues ahí está el espacio, aunque desgraciadamente hoy es un lugar, un establecimiento que seguramente lo compraron estas personas de Canal Azteca, porque ahí se presta dinero a cambio de que dejes tus prendas, ¿no? O sea, ya no funcionan y ya tampoco te regalan el calendario de Galván. Y luego, otro de los talleres públicos de litografía, pues era el que trajo en el siglo XIX, que realizó los álbumes más bellos de la Ciudad de México, que era de Caen, un francés que también tuvo hijas, y que también esas hijas ayudaban en el taller, pero que también esas hijas las casaron con otros extranjeros que llegaron, y de ahí derivaron una serie de talleres que siguieron produciendo litografías y periódicos, tanto como el Mosaico Mexicano, el Calendario de las Señoritas Mexicanas, y periódicos así que son muy hermosos, ¿no? Y que están realizados en litografía. De ahí, bueno, pues hay muchos talleres públicos, muchos talleres que están produciendo imágenes, y yo quisiera resaltar también la labor que hace en el taller de gráfica popular el maestro José Sánchez, porque va a ser la primera vez que se va a utilizar la litografía como propaganda política y social, y se van a hacer esos hermosos cartelotes que estuvieron en las calles contra el fascismo y contra la guerra. Y a José Sánchez, quien le apoyaba, era su esposa María Luisa, que muy poco se habla de ella. Luego, con Posada también, el que le apoya cuando llega a México, pues es su hijo, ¿sí? Finalmente el hijo muere y bueno, pues ahí se queda Posada, que después va a morir. ¿Y quién más sería? Bueno, los Vanegas Arroyo, que hasta la fecha ahí en la calle de Penitenciaría, ahí está su tallercito y están las señoras, las abuelas y los nietos y los hijos, y todavía siguen produciendo. Cuando tú me hablas del vínculo de Taller Gráfica Espiral con la escuela, pues lo que pasa es muy sencillo. Cabello tiene su taller aquí en casa, aquí es donde hace sus experimentos y todos sus chunches, y luego ya los lleva a la práctica, primero a la Academia de San Carlos, luego a lo que fue la ENAP, y luego cuando ya se pasa a Xochimilco, que primero fue ENAP y ahora es la facultad, y ahí están lo que él aprende, y que es a partir de tanta carencia que hay, tiene que estar buscando y experimentando procesos, materiales y técnicas para que los muchachos sigan haciendo litografía, incluso no solamente con la prensa, sino que con tórculo, con láminas de aluminio, y hoy los muchachos están produciendo láminas de aluminio, con láminas de aluminio, y también con láminas de plástico, y con una serie de cosas, ¿no? Porque hay ahora una cantidad diversa de cosas que yo he oído que hacen litografía en las piedras de la muerte, litografía expandida, litografía a la piedra perdida y cosas así, que yo creo que esa es la libertad que se tiene en el arte, ¿no? Hacer lo que se te pegue la gana, con lo que puedas, ¿no? Claro, y en este caso también Ana María Iturbe, la mujer que está dando gestión, testimonio, historiografía del Taller Gráfica Espiral de la familia Cabello Iturbe, porque pues bueno, los hemos conocido de alguna manera en su producción individual, tanto Ana María con su obra, el maestro Cabello, Constantino Cabello Iturbe, también su obra personal, pero ya conformar esta exposición nos está hablando realmente de una labor familiar, en donde pues tú tienes mujer contemporánea artista, tienes una labor pues muy grande y una motivación y una pasión por continuar hablando de la gráfica, escribiendo, fomentando, buscando espacios donde se hable de este género de la gráfica, y que al día de hoy, bueno, nos vas a también comentar a detalle en el siguiente bloque cómo armaste la curaduría de esta exposición que se va a exhibir y que se inaugura el día 20 de noviembre, mañana a las 12 del día, en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, que se ubica allá en el barrio de La Conchita, en Xochimilco. No se vayan, regresamos con la familia Cabello Iturbe, litógrafos mexicanos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA, XHAmecameca, 97.3 FM, Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Son las 4:31. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más, haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 56-36-24-53-56. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Regresamos al sendero de la luna. Aquí estamos en esta tarde con esta sabrosa conversación acerca de la labor que desarrolla la familia Cabello y Turbe. Bueno, escuchando los grandes del jazz, a Coltrane, a Miles Davis. Y Anita, comentábamos, ahora sí que fuera de micrófono, la importancia y la innovación y bueno, toda esta cuestión a celebrar de la litografía. Bueno, la importancia como técnica, porque recordemos que ha venido en la historia de las imágenes impresas, la madera, el metal, etcétera, ¿no? Así como siguiendo un desarrollo tecnológico e histórico de la humanidad de Occidente, se propaga en América. Y cómo se, tú que estás en contacto ahí diario en el taller con el maestro Cabello, como una mujer ahí acompañante, testimoniando la producción, acompañando amorosamente también, que eso es muy importante, no todo es la frialdad de los materiales, el cariño, el amor a, pues, al litógrafo, a la familia. Y en sí, ¿cómo podrías tú comentarnos de una forma muy didáctica? Porque es muy complejo ya ahorita el desarrollo de la litografía. ¿Cómo podemos entender las bases técnicas de hacer una imagen en una piedra caliza? Bueno, el principio de la litografía es que es una técnica planográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a realizar sobre una piedra caliza, que generalmente son las piedras que llegaron a la Ciudad de México en el siglo XIX y que las trajo Claudio Linati. Entonces, la finalidad de estas piedras que vienen y que todavía se sacan de las minas de Solenhofen en Alemania, allá en Bavaria, es de que estas piedras permiten, después de que son cortadas, porque son lajas y son cortadas, y la maravilla es de que están constituidas por cristales, por óxidos y por cal. Y entonces esas lajas son cortadas y son pulidas con un grano muy fino de que le llamamos carborundum, para que puedan recibir la grasa de la punta del lápiz, que es con la que tú vas a dibujar, tomando en cuenta que lo que tú vas a dibujar, cuando se vaya a imprimir, va a quedar de forma inversa, o sea, como en espejo le llaman, ¿no? Entonces, la particularidad de esta piedra es que va a permitir que tú dibujes con un material graso cosas muy finas, y o con tinta, y que después eso se va a procesar con su, le ponemos una capa de talco y se va a procesar con una goma acidulante que está hecha de goma arábiga y de algún ácido nítrico, casi siempre, en determinada cantidad, de acuerdo a lo que tengas como valor tonal o como valor de grises o negros, lo que tú quieras, ¿no? De acuerdo a eso es la cantidad de ácido que tú necesitas para fijarlo. Y a partir de eso se va a hacer un proceso de que ya está fija la imagen, y con el principio de que la grasa rechaza al agua, entonces tú vas a poder con un rodillo ponerle grasa que la va a tomar la parte donde has dibujado y la va a repeler donde hay agua. Cuando digo agua no quiero decir que es así chorros de agua, sino que es húmedo, ¿sí? Entonces con una esponjita tú mantienes la humedad de la piedra, que es así como una piel que está ahí respirando. Entonces tú ves en qué momento tú ya el dibujo que tienes ya está listo, y ahí puedes empezar a imprimir pruebas de estado y conservar para que, de acuerdo a lo que tú hayas dibujado, puedas obtener imágenes múltiples, que esa es la particularidad de la litografía, que no nada más, que tú puedes producir una imagen, pero esta imagen va a ser múltiple, y eso es lo que siempre ha llamado la atención y la atracción hacia los jóvenes, de que les permite que su imagen no se quede nada más en una, sino que puede imprimir las que él quiera, siempre y cuando tenga la disciplina y el cuidado para hacerlo. Estas imágenes, cuando llega la litografía a México, nunca llegó para que se hicieran imágenes artísticas, no. Llegó para que se hiciera propaganda para la venta de tabacos en El Buen Tono, que era la fábrica de cigarros y tabacos que estaba en la Ciudad de México, y que además fue muy interesante porque no había industria y había que hacer venta de tabaco, y entonces había que promoverlos para que la gente comprara y entonces todo el mundo fumara. Y esto fue tan exitoso que también ahí trabajaron mujeres y hombres, y generalmente ellos eran los obreros, los mexicanos eran los obreros y las obreras, y los extranjeros pues eran los jefes. Y eso también cambió el aspecto de la Ciudad de México, porque se construyeron espacios para que vivieran los jefes y los obreros, iglesias para los obreros y para los jefes, para que no se junten. Y después ya, con la llegada de la electricidad, entonces entra la radio, y entonces empiezan a dejar de usar las prensas litográficas del Buen Tono, y entonces empieza la radio, y es la XQ la que ahora va a anunciar los cigarros, y cambió toda esa parte de la Ciudad de México, ¿sí? Otra parte también que me gustaría mencionar es la participación de la litografía como elemento estratégico para la publicación de mapas y de cartografía estratégica que después se difundió y que también tuvo que ver con la entrada de los extranjeros a la Ciudad de México, ¿sí? Y también había prensas litográficas en donde estaba el ejército mexicano. Y a mí me llama mucho la atención a una fecha, porque el ejército mexicano cumple 203 años de su formación como defensor de la nación mexicana. Y la litografía va a cumplir 200 años de que se trae a México, lo que quiere decir que iban a la par y que algo había ahí de que también les interesaba que viniera, pues para que hagan mapas y para que hagan caminos y una serie de información, ¿sí? Y documentos oficiales, claro. Porque no siempre tuvimos actas de nacimiento, ¿verdad? No. Ni no. Pasaporte, ni cédulas profesionales, todo eso. Sí. No, tuvimos observadores que estaban dibujando los caminos y que estaban diciendo, miren, pueden pasar por aquí o no pueden pasar por aquí. O los álbumes, ¿no?, que explicaban lo que tenía México, lo que producía México. Y eran como como catalogotes grandotes de todo lo que se podía vender y de todo lo que podían venir a encontrar, ¿no? Claro. Entonces, la litografía es como, es testimonial. Por eso, esta exposición de los 50 años de enseñanza es interesante, porque hay imágenes de los 70 y la misma exposición, cuando me dicen la curaduría, ¿cómo lo hiciste? Pues la misma imagen te va dando los tamaños, los contenidos, los materiales, lo económico, los papeles diversos que se usaron, hasta la inflación y los problemas que tuvieron los muchachos para conseguir papel y poder imprimir, porque de repente hay momentos en que vienen las devaluaciones y los papeles se vuelven chiquitos, ¿no? Sí, el caso de que recordemos que hay una historia también muy fuerte en este tema de la producción del papel, fábricas de papel en México. Claro. Pero lo digo y de manera personal, retomando tu comentario, el papel lo tenemos que comprar a veces conforme cotiza el dólar, ¿no? Porque sigue viniendo fuera de México, cuando aquí hay toda una industria, hubo una industria mexicana del papel para fines domésticos, artísticos y demás, ¿verdad? Sí, pero no solamente el papel, o sea, desde un principio Linati trajo un barril con tinta y trajo papel y trajo piedras y trajo la prensa. Y hasta la fecha los jóvenes y todos los que se dediquen a la gráfica, se sigue comprando el papel, que el papel generalmente es francés o italiano o alemán. Y el papel, aquí hay también quien está produciendo papel, pero no es de muy buena calidad, porque en el caso de la litografía, como va la prensa, tiene mucha fuerza, y luego también la humedad levanta el papel, si ese papel tiene poca o mucha goma. Y luego el caso de las tintas, pues también afortunadamente se están produciendo tintas. Claro, lo importante de esto, y para ir al siguiente bloque, Anita, es destacar que la litografía, como bien dices, llegó a México con un propósito industrial, testimonial. Y es un que de ahí la importancia de la calidad del papel, precisamente para la impresión, que a la fecha pues ya lo tenemos bien ubicado, la litografía, como una disciplina artística, y algunos materiales que se hacen en nuestro país, como estos soportes de papel donde se imprime, pues no alcanzan esa perfección industrial, ¿no? Sin embargo, pues funcionan a nivel experimental, a nivel artístico, a nivel artesanal, porque la finalidad ya no es la producción industrial, sino la producción artística, y desde ahí pues ya hay otro camino también en los materiales. Regresamos con Ana María Iturbe. Pues ahora sí que mujer que está al frente en las gestiones, curadurías y difusión de la litografía que produce la familia Cabello Iturbe. Regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:47 minutos. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues mañana 20 de noviembre de 2024, año en el que estamos en curso, a las 12 del día, se inaugura la muestra 50 años de la litografía, de la enseñanza de la litografía, Raúl Cabello y Constantino Cabello Iturbe. Anita Ana Iturbe, curadora de la muestra, pues ya nos comentó toda esta labor de una manera breve en cuanto a cómo se hace la selección de esta vasta producción, no solo autoral de los maestros Cabello, sino de lo que conforma el acervo también de su producción independiente a través del taller Gráfica Espiral, que como ya nos comentó ella, siempre han estado en vinculación con la parte de la enseñanza institucional en la Facultad de, ahora Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Y pues bien, Anita, todavía estamos aquí al aire, pues coméntanos lo destacado que tendría, que tiene esta muestra y por qué es obligado que la visitemos para los amantes de la imagen impresa, en este caso de la litografía. Bueno, yo me gustaría invitarlos a que vayan a ver esta muestra porque reúne 80 trabajos de un acervo que tiene el taller de 500 litografías. Y luego, ¿cómo se? Es muy difícil seleccionar porque a partir de cuál principio yo voy a seleccionar, porque hay muchas piezas que no van a estar, pero la selección se hizo a partir del espacio, que es la Galería Luis Nichizawa, y que me dijeron que era posible poner 80 piezas. Entonces ahí van a poder ver las dos carpetas que se produjeron en 75 y en 78. Y luego una serie de trabajos en litografía de los muchachos que estuvieron en 1977, 1980, hasta el 2020, y que se va a poder ver cómo son imágenes testimoniales visuales que hablan por sí mismas, porque se van a ver los lápices, las tintas, el papel. A veces va a ser un papel un poco más más satinado, con más gomas, pero hay papeles que son muy hermosos, que son papeles de trapo de algodón, y que eso hace que la imagen salga o que tenga una luz muy especial que le da también el papel al material. Hay cosas que están hechas con crayón litográfico, otros con tinta, otros en placa con procesos en seco, porque van a poder conocer una pieza que no ha sido exhibida en México, que es del creador de la litografía en seco, lo que se llama waterless, y que es Nick Semenov. Hay una pieza del compañero Luis Mazorra, que es el que inicia su taller en los Estados Unidos, y hay una pieza de él aquí, y de cuya máquina todavía sigue funcionando, afortunadamente, en la Facultad de Arte y Diseño. Hay una pieza del maestro Raúl Mora, que es el que apoya a Cabello para producir la carpeta de Capdevila y de los maestros. Y luego una serie de litografías de los muchachos. Hay muchas mujeres que se dedican a la litografía y muchos hombres que son maravillosos sus trabajos, pero que lo que plasman en cada trabajo tiene que ver con su sociedad, con su necesidad de expresión, con la capacidad de poder abstraer lo que ellos quieren decir. Y también hay otros trabajos. Hay un trabajo que hizo para la maestra Betty Catlett, que es una pieza de litografía a color y que se hizo bajo el auspicio de Stevie Wonder. Hay una pieza que es La niña de la basura, de la maestra Andrea Gómez, del taller de gráfica popular, que ella quería que Cabello le imprimiera la placa, pero que estaba apachurrada y no se pudo nunca imprimir. Entonces, a partir de una impresión que hizo el maestro José Sánchez, se digitaliza, se limpia y se pasa una piedra y se saca a dos tintas, y es una pieza que es bellísima, La niña de la basura. Y luego así vamos a encontrar piezas que son muy emblemáticas. Hay piezas de jóvenes que yo no quiero decir nombres para que no omita yo alguno y se me vayan a enojar, ¿verdad? Pero yo creo que es muy importante. Pero lo más importante que yo creo es que se vea cómo la litografía se sigue creando en diferentes lugares, en diferentes espacios, en diferentes talleres, con prensa, sin prensa. Y ahí está presente, porque es una necesidad que va a llenar esa necesidad de expresión que tenemos hoy, y dada la realidad que estamos viviendo, lo cual creo que es muy importante verlo y saber que antes que los que estamos ahora produciendo imágenes, hubo otros que trazaron un camino y que tenemos que tenerlos presentes, porque no somos ni los únicos, ni los mejores, ni los más grandes, ni los más famosos, sino que tenemos que estar presente de que hubo otros que nos abrieron ese camino y que hay que seguirlo caminando. Yo creo que eso sería lo más importante. Claro, y que al margen del ya toda esta industria digital, que bueno, tiene muy claro su camino industrial, su camino artístico, las inteligencias artificiales y demás, pues recordemos que, como bien dices tú, hubo antes los antecedentes de quienes forjaron este camino de las imágenes impresas o de las imágenes en reproducción, que no necesariamente ya tienen que ser en papel, pero es interesante que conozcamos la labor, por así comentar, de los abuelos de la gráfica, que también es parte de la historia de nuestro continente y de nuestro país como República Mexicana al día de hoy. Interesante la revisión, la vinculación de la gráfica, pues con nuestra historia, Anita, y con la vida cotidiana. De ahí que, bueno, celebramos y conmemoramos con la familia Cabello Iturbe esta exposición, 50 años de la enseñanza de la litografía, Raúl Cabello y su hijo Constantino Cabello Iturbe. Sí, así es. Sí, están todos invitados. La exposición va a estar hasta el día 6 de diciembre en la Facultad de Arte y Diseño, Avenida Constitución número 600, Barrio de la Conchita, en Xochimilco. Claro, pues muchas gracias. Estaremos haciendo el viaje a Xochimilco, nuestro plan turístico, y pasaremos obligadamente a ver esta importante muestra. Gracias, un abrazo a la familia Cabello Iturbe, un abrazo a nuestros radioescuchas, y nos encontramos en el próximo momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti y al Sendero de la Luna. Gracias. Gracias. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres.